noches y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 581. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, llegando a ustedes con el señor Alex Nation, en lo que oficialmente es toma uno, porque nunca abrimos el show. Muy buenas noches, vieron el intro dos veces. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, ¿y tú, Gato? Saludo a ti, saludo a todos nuestros queridos bacanos que están por ahí. Y sí, es que ahora probando su primera llamada, segunda llamazo, pasaron la prueba con Flying Colors, so ya, aquí estamos. Y es, gente, lo que pasó es que yo tengo la mala costumbre de cerrar todas las ventanas, y entonces, pues estaba ready, ok, estamos ready, y vengo y cierro la ventana de Discord, ¡no! Y entonces dije, espérate, me voy otra vez para el pre-show, y arrancamos from the top. Ustedes no lo vieron, pensaron que no, era... No. Que era propósito. Esa es la magia de la edición en vivo. Usted ni cuenta se da. Mejor que la televisión. So, Alex, ¿cómo está tu fin de semana olímpico, pero sin eventos acuáticos? ¿Cómo está eso? Pues mira, mi fin de semana olímpico ha estado espectacular. Yo no vi nada. Okay. Nada de la ceremonia de apertura. Vi clips por ahí que la gente grabó cuando salió la delegación de Puerto Rico, ¿verdad? Porque a los atletas los estuvieron transportando en estos ferries que son famosísimos allá en Francia. En París, Tekken hay uno. De hecho, en Tekken hay uno, es un stage de pelea. Y estaban transportando a todas las delegaciones, digo, parte de las delegaciones, porque yo creo que ahí no pudieron montar todas las delegaciones, sí, porque sí, si no estaban. No, estaban todas, porque habían... ¿Cuántos ferries usó? ¿Dos? Estados Unidos, no todos los atletas estaban ahí, pero es que habían atletas que decidieron no ir porque tenían que competir hoy temprano. Okay. Hay otros, todos los que están en el evento de surfing no están en París, están en por allá en casa del Cus Nunux en el Pacífico. Pero el de Estados Unidos estaba pero que abarrotado. Ellos tienen 500 y pico de atletas. Sí, eran delegaciones siempre que llevan muchos atletas. Había delegaciones que obviamente que eran pequeñitas y acomodaban tres países en los ferries. La cámara enfocaba uno. De hecho, Puerto Rico compartió el ferry con dos delegaciones con más. Con Portugal y ahora mismo no me acuerdo con quién. Y algo interesante, yo que he visto Olimpiadas, la ceremonia de apertura por muchos años, usualmente Puerto Rico va después de Portugal. Pero parece que en francés... Puerto Rico no es con U, es con O, es Porto. Porto. Y entonces esta vez le tocó antes en el listado. Y es bien interesante también con otros países, por ejemplo, Alemania. Nosotros conocemos Alemania como Alemania, pero en inglés Germany, que no suena ni parecido. Y en alemán es Deutschland. Y entonces todo tiene que ver con la historia de los diferentes reinos que habían allá en los tiempos en que se conocían. Y entonces... en francés también suena algo así como Alemania, y por eso Alemania salió temprano en este desfile. No sé si te fijaste, bueno, tú no lo viste, tú viste las repeticiones, pero las Islas Caimán iban en un botecito, en una yolita, porque eran como tres personas nada más y le llevaban ahí en una yolita. ¿Para qué vamos a invertir en un ferry si en una yolita con motor hace lo mismo? Sí, dicen, mira, nos sobran tres, mételos en la yolita, en el dinghy de jalar el otro. En el dinghy de rescate. Qué vacilón. Por lo menos, eso estuvo... he leído por ahí, ha recibido crítica, pero también mucha crítica positiva, de que lo hicieron diferente. O sea, es una manera distinta de llevar los atletas a la ceremonia de inauguración. Obviamente no fue en el estadio como comúnmente siempre sucede en la gran mayoría de los eventos olímpicos, que esa inauguración, pues en el estadio olímpico, o sea, está todo lleno, ya hace los shows. Ahora fue prácticamente en un área designada, justo casi frente a la Torre Eiffel, que de hecho, eso sí lo vi, hicieron un light show espectacular desde la torre, o sea, se la comieron brutal en esa puesta de Novat. Ahí no escatimaron en gasto. Entonces, la pasarela era en forma de la Torre de Eiffel, y hicieron unas cuantas cosas artísticas, recrearon unas obras famosísimas de allá, ¿verdad? Obviamente, porque París se distingue por el arte, por la moda, y quisieron como que mezclar todos esos conceptos que también ha recibido muchísima crítica, también negativas, positivas, que eso no iba con el deporte. ¿Tú sabes que no, el mundo hay que quejarse de todo? O sea, el que se queja de eso, que se queja de eso es porque no entiende cuál es el atractivo para una ciudad el ser el host de una olimpiada. Uh-huh. Gente, usted como ciudad, usted quiere traer las olimpiadas para que sirva como este mega comercial de 15 días para que vayan y visiten su ciudad. Exacto. Y entonces, no tienen que hacer cosas deportivas, lo que tienen es que reseñar la ciudad. Y París aquí se la comió. Porque, yes, no se pareció a ninguna ceremonia de apertura, y yo creo que ellos lo hicieron súper inteligente. Porque la ceremonia de apertura, todo se concentra en el estadio. Y el estadio, el estadio, el estadio, el estadio. No, ellos convirtieron la ciudad de París en el centro del mundo esa noche. Y entonces, a medida que iban desfilando y haciendo esto, reseñaban que si el museo, que si la torre, que si esto, que si lo otro, hasta las catacombs guisaron ahí. Y entonces todo esto sirve para este mega anuncio de promover tu ciudad. So, a la verdad que GG, si algún día se hacen olimpiadas en Puerto Rico, que yo espero que no, porque eso nunca deja dinero, eso es una pérdida de dinero. Pero si algún día se hacen, tienen que copiar a París, y entonces te ponen a los atletas a desfilar por la calle, por el viejo San Juan, y qué sé yo, en el Morro. Tienen que mostrar todo lo que es turístico de Puerto Rico, porque ese es el chance. Después de todo van a ser estadios y cosas, y eso no vende deja, la ciudad. Eventos acá, sí. Y lo dudo, o sea. Sí, pero GG para París, tuvieron un personaje de Assassin's Creed corriendo toda la noche. Eso yo lo vi. Eso yo lo vi. Estuvo cool, como que, oh, nice. Tú sabes, ¿cómo es? Recordando sus raíces de Assassin's Creed ahí por las obras y con la antorcha olímpica y qué sé yo qué. Todo nice, sí, eso me gustó. Pero sí, muchas cosas medias alocadas, pero again, ese fue el mercado. La mercadotecnia es su máxima expresión. O sea, o vamos a promover o nos vamos a joder. Una de las dos. Vamos a venderle la ciudad. Sí, y bien interesante eso que tú dices, y eso es algo que muchas personas ignoran o no conocen, el hecho de que tú llevar una olimpiada a tu país, gente, eso cuesta un billete, pero estamos hablando, o sea, sumas grandes millonarias, tanto billones. Para construir todos esos estadios, esos hospedajes, todas esas facilidades, la emplomanía que tienes que contratar, la extra seguridad que tienes que contratar, métodos de tecnología para tú tener todo en cuestión de formato de scores, todo eso es un... Y total, como dice Gato, tú no le sacas nada, porque los atletas no pagan por estar ahí. O sea, los atletas los invitan. O sea, los atletas van a hacer uso de esas facilidades y no están pagando por usar las facilidades. Tú lo más que tú puedes ganar, si acaso, es en taquilla, en boletos. Auspiciadores. Y auspiciadores, pero tampoco es como que tú vas a recuperar la inversión. Los auspiciadores, el Comité Olímpico se lleva un chunk grande de eso. Así que, como tal, la ciudad, en el mejor de los casos, recupera la inversión, pero la inversión, como tú dices, es grandísima, está en los billones, porque es mucha infraestructura, pero no tan solo es construir los estadios. El Comité Olímpico te va a pedir que resuelva ciertos conflictos, ciertas cosas que hay, digamos, con transportación, o en el caso de París, calidad del agua, del río. El río tiene que estar en niveles seguros para este martes y todavía no está. Ayer, la prueba que hicieron ayer, todavía la concentración de E. coli, E. coli está muy alta. Y ellos piensan hacer eventos ahí. So, si el martes no está... Hay unas cuantas cosas que van en río. Ya, si el martes no está ready, me imagino que tienen que tener un plan B. Va a ir para algún otro lado, pero ellos quieren que sea ahí porque nuevamente ellos están vendiéndole París al mundo. Increíble. Pero sí, eso sí me recuerda, mucha cosa. ¿Te acuerdas las piscinas en Brasil? Oh, yes. Las famosas piscinas verdes. Oh, my God. Eso es otra cosa en general de infraestructura. Hay veces que se construyen ese tipo de cosas y se utilizó para las Olimpiadas y luego se convierten en elefantes blancos. Nadie, no hay... El mercado local no es tan grande como para que se utilice eso. Usted viene y hace un estadio y después ¿Qué va a hacer? Lo alquila para artistas, pero quizás a esa zona no van tantos artistas, la gente no va tanto a conciertos, o equipos de, qué sé yo, de fútbol, pero en ese lado tampoco, no se mueve bien. Es como decir, hacer el choliseo en un barrio de Utuado o de por allá donde no vive tanta gente. Ya, es cool que está allí, ¿qué usted va a ir a ver? No van a llevar nada, porque también, Diga, no vas a ver sí, nada porque pero tiene que haber transportación, tiene que haber seguridad, tiene que haber buen network de corriente, comunicación, agua potable. Yes, es Pero fuerte, grandísimo fuerte. la inversión. Sí. Wow, está brutal. Deja por ahí saludar en el chat. Por ahí está Mr. G. Pérez Bosque, dice, vi las señales de humo y llegué. También está The RPR, dice, me quedo en alert, que no me siento bien. Saludos a todos. Dale, RP, Ay, sí. tranquilito y que te mejores pronto, papi. Saca que aquí estamos a sus órdenes. Dice que en la de Puerto Rico van a tener a Anuel de host. Ay, mi madre. Y una caravana de motoras y Ford Track con el rey. ¿Cómo es? Rey Charlie. Con Rey Charlie. Bernardi, ya por ese saludo y bendiciones, espero que estén bien, felices de dos. Gracias, Bernardi, gracias, manito. Aquí estamos comenzando y con el pre-show de nuestro podcast en vivo, hablando un poquito de esa inauguración de las Olimpiadas. Pero en Puerto Yes. Rico, ¿a quién ha habido? ¿Te acuerdas de las Olimpiadas? Esas eran las A mejores. las Olimpiadas de Telemundo, sí. Pero no, ¿tú te acuerdas todo este push de San Juan 2004, San Juan Ah, diablo, 2004? Sí, que sí. nosotros éramos nene y eso, San Juan 2004, San Juan 2004, y Puerto Rico Muchos odian estuvo con eso, sí. en la ronda final, donde pudo haber sido escogido, pero terminaron dándosela a Atenas, Grecia. Pero en ese momento el push era muy fuerte de Puerto Rico. A final de cuentas De fue ahí mejor que como no que saliera. no se escuchó más nada de No. propuestas de Puerto Rico. Es que eso está camarón, de verdad. No, no, porque el hecho de entrar en esa propuesta y todo, es un montón de trabajo que va en eso. Y una vez te dicen que no, es como que, ok, tengo que volver a comenzar desde cero, porque eso se pide, pero se pide como con 12 años de anticipación o una cosa así. So, yes, quizás de aquí a unos años haya alguien que quiera liderar ese movimiento, pero por lo pronto está difícil. Ahora mismo nadie quiere las Olimpiadas. Las Olimpiadas, por los próximos años, probablemente estén en ciudades que de por sí tengan ya infraestructura amplia, que no tengan que construir mucho. Ciudades, Simplemente un guachi guachi a lo que tienen y sí, vámonos. ajustar aquí y allá, pero de esto de algún país pequeño que vaya a tirar la casa por la ventana, no, la economía no está así Hecho, en la muchos lados. próxima son en Los Ángeles, En ¿verdad? Los Esa es Ángeles. la próxima sede, sí. Los Ángeles y California es grandísimo. La mayoría de los eventos los pueden hacer en el área metropolitana de Los Ángeles, pero otro tipo de cosas las sacan dentro del mismo California. No hay problema con eso. California está acostumbrado a lidiar con mucho tráfico vehicular y mucha Oh my God, gente. eso será horrible, Dios mío. Eso sería Sí, horrible, pero esto. ya. Hay que irse de vacaciones para otro lado. Si usted vive en Los Ángeles, váyase para otro lado. Lárgate de ahí. Es como cuando daba las justas en Ponce y no te gustaba. No, yo me voy ese fin de semana en Ponce, yo no quiero saber de Ponce. Que se Yes. destruyan ellos allá, yo me desaparezco. ¡Pum! Nosotros hicimos eso cuando el Super Bowl fue aquí en Minnesota. Es como que yo no quiero estar aquí Uf. porque aquello. Eso comienza como una semana antes, ya las cosas, las actividades y las cosas, y era como que, ah, voy para el trabajo, está Terrible. trancado, déjame ir para acá. Ah, está trancado por Sí. aquí. Como que, no, Sí, vámonos. no, chacho. Saludito, dice que ya tiene dinero. Saludos, buenas Muy noches, buenas Catiana. Bienvenida noches. a nuestros podcast en vivo. Qué bueno verte por ahí. Pero sí, mano, estos son gastos y son cositas, pero aquí por lo menos en Puerto Rico, en cuanto a eventos como los centroamericanos, los panamericanos, pues ya lo que hacen es que básicamente utilizan ya estructuras que hay. Tú sabes, lo que hacen pues que las rehabilitan un poquito, las pintan, las mejoran, arreglan una que otras cositas y siguen reusando. Tú sabes, ahora mismo para centroamericanos, pues se hizo la pista de Mayagüez. Para otros eventos que se han hecho, se sigue usando la pista nueva de Mayagüez. Si no, pues utilizan la de Ponce. Las piscinas, pues van a otro pueblo y usan tal piscina. O para los de baloncesto, pues van allá al Choliseo. O sea que por lo menos aquí facilidades, no hay que gastar tanto, pero es para ese evento. Pero Que es para más nivel de pequeño. Olimpiada. Sí. O sea, ya ahí estamos hablando que te van a hacer unas exigencias. Y si tú como país no tienes el dinero o el presupuesto ni la maquinaria, ni el manpower para hacer todo eso que te exige el Comité Olímpico. Y en el tiempo que te dan, papi, ni para allá mire. Ni sí. para allá mire. Porque la exigencia es bien, pero que bien alta, bien alta, bien alta. Uh-huh. Okay. Yeah. Bueno, pues con eso terminamos el podcast de esta semana, gente. Muchísimas gracias. Vamos. vamos a empezar. No hemos hablado de nada de videojuegos. Estamos con las Olimpiadas. Pero nada, gente, hoy tenemos un show muy bueno. Tenemos las noticias por ahí, lo más relevante que como que encontré por ahí. Vamos a mencionarlas por acá y discutimos. Y como tópico vamos a estar hablando de EVO 2024. La copia barata, y así como de costumbre, ¿qué estamos haciendo y todo eso? So, vamos a arrancar con las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, pues la noticia que tenemos por aquí es que, gente, ya estamos grabando hoy, sábado 27 de julio, y esta noticia tiene que ver, ¿verdad? Es un poquito triste el hecho de que ya oficialmente el día de ayer, los actores, ¿verdad? Los actores que proveen sus voces, y, ¿verdad? Y actúan para tus videojuegos favoritos, lamentablemente se han ido en huelga. Esto no pasa desde el 2016, fue la última huelga de video game performers o actores, ¿verdad? Que prestan o son contratados para hacer voice over o motion capture. Para muchos de los afamados videojuegos que nos gustan y nos entretienen muchísimo, pues sepan que el día de ayer arrancó la huelga a las mismas 12:01 de la madrugada. Y esto obviamente son alrededor de 2,500 estos actores que trabajan en la industria de los videojuegos. Y lamentablemente todo se fue a un tranque, porque luego de que llevaban ya negociaciones, ciertos puntos que ya se habían logrado acordar, surgió un tranque en uno de los puntos, y es el hecho, ¿verdad?, de lo que ya se sabe que está pasando. Y esto inclusive estuvo también bien fuertemente en la reciente huelga que hubo de actores y escritores, ¿verdad? La huelga grande que hubo de actores en Hollywood. Y es por la cuestión esta del uso de la inteligencia artificial. Aparentemente, uno de los puntos de las negociaciones era el unrestricted o el no restricto uso, irrestricto uso de la inteligencia artificial en este tipo, ¿verdad?, de creación de videojuegos, ¿verdad? Por ejemplo, de que pueden contratar un actor de voz o para hacer, ¿verdad?, el físico o el motion capture. Y nada, hacen el molde y de momento con un AI pueden generar los próximos movimientos o la voz por una porción que el actor hable o grabe, pueden generar más contexto y no necesitarían más del actor. Entonces le pagan una chavería al actor, pero entonces se economizan todo porque AI le están generando todo el contenido. Esto es un ejemplo de lo que está pasando con el uso del AI y obviamente esto pues ha llevado a esta huelga porque esto prácticamente está violando los derechos de los actores y acuerdos que ya se habían realizado a través de los años. Y obviamente, o sea, está dejando a estos actores básicamente sin trabajo, ¿verdad? Y obviamente pues están buscando de qué manera negociar de que esto se regule y que le por lo menos protecciones a estos actores que prestan su talento para los videojuegos y para todas estas producciones. Ahora mismo, luego de 18 meses de negociaciones, pues llegó a este tranque. Y ahora mismo, ellos, ¿verdad?, la SAG-AFTRA, ¿verdad?, que es la organización detrás de todo esto, pues nada, ellos por lo menos de lo que se desprende la información es que ellos van a proteger y van a, ¿verdad?, a poner under su wing a los actores que presten su voz. Solamente mencionan voice actors, no están mencionando ni los que hacen los motion capturing, ni nada. Voice, o sea que ahí la cosa se complica aún más. Y va a seguir este tranquete y esta negociación a ver qué pasa. Pero por lo menos lo que se desprende es que ya a partir de ayer, todos estos proyectos que a lo mejor ya estaban corriendo de videojuegos nuevos que vienen el año que viene o de aquí a 2-3 años, todo ahora mismo se fue en hold. Ahora bien, la noticia dice que si un actor fue contratado para hacer voiceover de algún proyecto, siempre y cuando el contrato que le ofrecieron le garanticen que va a estar protegido y que no va a haber uso indiscriminado del AI para producir ciertos segmentos o ciertos criterios del juego, pero que si el actor pueda prestar su voz en la gran mayoría del proyecto, pueden trabajar. Ahora, si no está ese acuerdo y no está esa cláusula del contrato, no van a aceptar el contrato y por ende no van a trabajar. O sea, es prácticamente huelga, buena con el taker y esta es la que hay. So, esto pique y se extiende y es triste porque sabemos que este es el periodo en donde se están desarrollando todos estos videojuegos que obviamente vienen para el próximo año, para el próximo 2025, 2026. So que vamos a ver si esto llegan y logran a un acuerdo. Como les dije, la última huelga de actores del mundo de los videojuegos fue en el 2016. So que y duró casi un año esa huelga. Y para ese tiempo no está el factor AI envuelto. Aquello era por otras condiciones de trabajo, de salario, de beneficio. Ahora pues el AI entra como un new challenger y ha establecido un reto bien fuerte para estos actores. Esto creo que lo habíamos comentado, lo habíamos dicho así por encimita, de que estábamos utilizando un segmento de un actor, una voz, y el AI podía reproducir la voz del actor casi idéntica, y tú podías ponerle líneas, contexto, y el AI te la reproducía como si fuera el actor. O sea que eso está peligroso, y obviamente están usando la voz de él reproducida en AI, pero el actor no está ganando lo que se podría haber ganado si prestaba su servicio completamente. So, vamos a ver en qué termina todo esto. Está camarón esto, y esto se veía venir. Ya lo están haciendo con cantantes de música, que los AI están reproduciendo voces. Inclusive AI está tirando canciones que no son de ninguna voz de nadie, pero están cantando. O sea, esto, lo que falta es AI actuando. Y yo creo que ya se ha visto por ahí aquí en algunas películas. So, no sé, don't be fooled. Pero sí, hay cositas por ahí en Hollywood sonando fea. Que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero está malo esto, con esto de los actores, ¿verdad? De los videojuegos, ¿verdad? Voice actor y todo esto. Así que, ay, ay, ay. Y es algo que tienen que hacer, porque el AI está aquí, ha llegado y está avanzando grandemente. Yo no sé si tú recuerdas un video hace como año y medio de Will Smith comiendo espagueti, pero era un video generado por AI. Era una cosa horrible, porque se veía todo como que mega weird, tú sabes. Mm. Y eso fue hace como 18 meses atrás. Y ahora los AI producen videos por comando, y lo de las voces que tú dices es muy cierto. Después que ellos tengan un sampling, pueden regenerar las voces. Eso es algo que ellos tienen que trabajar, porque ellos tienen que velar por sus habichuelas. Yo espero que lleguen a un acuerdo razonable, pero sí, esto cada vez se pone más difícil para la gente del mundo de artístico. Y no tan solo en el mundo artístico, hay mucha gente en diferentes roles, en diferentes trabajos, donde el AI va a venir a suplantar a quitar varios empleos, porque el AI lo puede hacer. Lo que nos dice la historia humana es que we are not gonna win con eso. So hay que reinventarse y hacerlo desde temprano, porque el que se queda hasta lo último se le cae la toalla. Pero ya, mientras tanto, tienen que trabajar en proteger sus habichuelas. Así que muchísimo éxito por ahí para los actores y actrices que le dan voces a nuestro videojuego favorito. Bueno, vamos para acá, vamos para la segunda noticia. Y resulta que esto fue en el San Diego Comic Con. NetherRealm y Warner Brothers tiraron la casa por la ventana con Mortal Kombat 1, presentando los nuevos personajes que van a estar llegando al juego. ¿Quién va a estar llegando? Cyrax y Sector. En esta ocasión, ustedes saben que hubo, dentro de la historia del juego, y si no lo sabía, enterese ahora, hubo como que un reset del timeline y todo recomenzó, pero es otro timeline, otra línea del tiempo. Y está Cyrax y Sector, pero ahora son personajes femeninos. Se ven super cool. También presentaron a Noob Saibot. Y entonces de los invitados, Terminator, el T-1000, el de Liquid Metal, T-1000, Ghostface, el de Scream, Conan the Barbarian, y yo creo que se me queda uno. Eran tres nada más. Ghostface, Conan y Terminator, y ya. Yeah. Pues los presentaron, ellos sacaron un trailer y en donde se ve Psylocke, Sector, Noob Saber y todo como parte de la historia. Yo no sé si te acuerdas que para Mortal Kombat 11 ellos hicieron Mortal Kombat 11 something, no me acuerdo, era una expansión. Sí, ah, diablo, sí, me acuerdo de la expansión, a mí el nombre se me escapa, pero A mí sí. también. Pero anyways, entonces el plan de ello es el mismo acá, va a ser una expansión. Los personajes de Mortal Kombat que mencioné, pues son parte de la historia. Los otros, el Terminator y Conan, pues son personajes invitados, no están ligados a la historia como tal. Algo que mencionaron y va a ser chocante. Usted no va a poder comprar el pase de los personajes del Season 2. En la primera temporada, cuando salió el juego, usted podía comprar el pase y eso le venía con todos los personajes, se ahorraba unos chavitos ahí versus comprarlos individualmente. Para estos personajes no va a poder hacerlo. Usted tiene que comprar la expansión que le trae lo nuevo, la nueva sección de historia. Y los personajes, que también lo hicieron con Mortal Kombat 11, El Aftermath era el DLC. Aftermath. Yes, pues acá se llama, déjame ver si lo veo por aquí. Se llama. Ah, yo creo que no lo tengo por ahí. Ay, no lo escribí. Pero, anyways, así va en la línea de eso. Viene historia con los personajes. Estoy buscando, aun cuando dije que es de esto, Chaos. Chaos Reigns. Chaos Reign. So, esto sale el 24 de septiembre. Cuesta $49.99. Uy, uy, uy. $40 si usted está en Nintendo Switch, pero $50 si está en PC, PlayStation 5 o Xbox Series. Algo que también viene con esto es una actualización que añade Animalities. They are back. Desde Mortal Kombat 3 ahora Animalities. Y se vio en ese trailer que mostraron, se vieron Animalities. Si usted pues, tiene la versión base, pues va a tener acceso a los Animalities de los personajes base. Que eso por lo menos está cool. No le van a vender los Animalities para los personajes que ya usted tenía. So, yes, 24 de septiembre. Yo no lo voy a comprar. Yo apenas he jugado Mortal Kombat 1. En varias ocasiones lo he puesto como para jugarlo acá en el canal y después termino no jugándolo. La última vez lo puse y hacía tanto tiempo que no lo ponía que tenía un update como de 94 gigabytes. Y yo, ups, no. ¿Y dónde termina jugando? Tekken es Dios. El servicio. Yes, pero gente, viene por ahí. Todavía estamos esperando por el cross-platform. Pero eso es prioridad. Prioridad 99. Prioridad número uno es hacer más dinero. Así que, GG para ella. Pues suena cool, los personajes, a mí siempre me han encantado, esto, los ninjas, esto, no lo vi venir de que fueran féminas, pero como el timeline, o sea, la historia reseteó y ahora es un timeline, un universo nuevo, pues cualquier cosa puede pasar. Ya hemos tenido interacción con féminas en el rol de ninjas en Mortal Kombat, o sea, estamos hablando desde Mortal Kombat 2. ¿Verdad? Kitana y Jade, el personaje oculto, y Milena, tú sabes. Y después por ahí hemos seguido viendo más. Pero en la forma de Cyborgs, eso no me lo esperaba. Se ven cool, se ven cool. Yo no tengo el juego. Pero, o sea, 49.99 está fuerte, está fuerte. O sea, básicamente un juego nuevo estás pagando ahí. Oh, yes. O, si hubiese sido, qué sé yo, 29.99, maybe era un precio más atractivo, tú sabes. Pero papi, tienes a Conan de Barbarian ahí, o sea que ese también es un win. Y el T-1000, perfecto, pero ya, yo lo encuentro un poquito caro. Así que, pero ya, como tú dices, hay que sacar dinero, hay que sacar chavitos para Yes. mantener, tú sabes. Así Et que. está caro si a usted no le interesa la historia, porque usted pensaría, ok, son seis personajes en total. 6 por 5, 30. Ok, estaría dispuesto a pagar 30, quizás un poquito más. Pero si a usted no le interesa la historia, como que esos 20 adicionales, como que no les hacen sentido. En la línea de personajes así fémina, de personajes que conocemos varones, en Mortal Kombat 1 en particularmente, con esto de los timelines y estos mega spoilers, voy a tratar de ser bastante vago con el spoiler. Al final pasa algo que usted ve miles y miles de versiones de los diferentes personajes, y una en particular que llama la atención y que me parece que está ahora como asistente, que tú puedes llamar para que te ayude, es Janet Cage. Es Johnny Cage fémina, el mismo personaje pero en otro universo. Era fémina, se llama Janet Cage. Se ve bien cool. Pero me parece que actualmente está en el juego como asistente. So, yo creo que tú podrías tener a Johnny Cage y a Janet Cage en un team. Don't quote me on that one, porque hace tiempo que no pongo el juego, pero me parece que sí que está. Está cool, pero ya. ¿Cómo estamos en el chat, Alex? Sí, no, déjame, vamos para la próxima noticia. Nada, por ahí se asomó Darkness, y saludos, Gato y Alex, espero que estén bien. Y para el vuelo de la foto trataré de hacerlo mañana. Y parece que yo cuando estábamos haciendo chistes que nos íbamos, pero no estamos aquí. También llega el Surfing Boy, tú, el mister corrupto del pueblo. Dice, mira, Alex, es todo un AI. Eso es así, yo soy un AI, y a mí me robaron mi voz y hacen sampling de mis comentarios. Me necesito volver para todos. Así que, I will have Gato. Ay, Surfing. Ahí le contesté en el chat para que yo oye. Y nada, estamos al día y vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta semana a mí me tocaron todas las noticias controversiales. So, esta noticia viene del Nintendo Championship, el evento que hicieron de Splatoon 3. Y es que, gente, Nintendo estuvo anunciando que le estuvo revocando al equipo que quedó campeón, el equipo de Jackpot, por aparentemente comentarios y comportamiento fuera de los estándares de la guía y de comunidad que exige Nintendo en estos eventos y a los equipos que se inscriben y o ganen. Aparentemente, ¿verdad? Lo que se desprende de información es que Nintendo le revocó el título, no, así que de esta manera no le va a estar haciendo llegar los trofeos ni nada al equipo Jackpot y a sus 4 integrantes, debido a que una vez el torneo estuvo corriendo, ellos estuvieron en diferentes plataformas tales como Discord, durante sus live streams y en X, haciendo comentarios derogativos de índole racial y despectivo hacia sus rivales o hasta miembros de la misma comunidad. Aparentemente hay screenshots, hay audio grabado, hay clips grabados en donde se ve esta actitud. Y a pesar de que el capitán del equipo hizo una disculpa formal por él no incluyó a sus compañeros, o sea, dio a entender como que él no podía hablar por sus compañeros, que eso tenían que hacer ellos. Pero Nintendo aún así, pues se mantiene firme de que lamentablemente el título está ahora, ¿cómo se dice? Vacated. O sea, que ahora no hay un campeón vacante, de Nintendo vacante. World. Está vacante, exacto, gracias. Está vacante del torneo de Splatoon, ¿verdad? De este torneo de campeonato mundial. Así que no sé qué va a pasar si se le otorga al equipo que queda segundo o no. Eso no lo dice la información, pero sí de que los campeones, pues lamentablemente ya no lo son. También se estuvo anunciando que, conmemorando la victoria de Team Jackpot en el juego, iba a haber un artículo conmemorando la victoria de este equipo. Iba a haber un artículo que iba a tener el loguito representativo del equipo. Lamentablemente esto ya muchos jugadores lo tienen. Nintendo pues estuvo asegurando que durante el próximo actualización y patch del juego van a estar removiendo este artículo del juego. Así que la cosa se pique y se extiende. Como dije, comentarios derogativos, de índole raciales, ¿verdad? Y pues aparentemente dentro de los guidelines, como participantes, pues se le exigía a los competidores que tuvieran un comportamiento, ¿verdad? De profesionales, de cordura hacia los demás miembros de los demás equipos, pero aparentemente este equipo pues no siguió estas normas y se fueron pasionales y pues se fueron un poquito over the top, y Nintendo pues toda esa información a Nintendo y tomaron esta radical decisión de quitarle el título de campeones. So, wow. O sea, que hay que tener, si usted se mete a estos eventos y hay unas guías estrictas a las cuales a usted se le dicen, se le comparten y usted acepta, y usted se va por ahí embocado, se olvidó por completo, esta es una de las consecuencias de las que usted va a estar, tener que abstenerse de lo que tomen, de la decisión de usted, ¿verdad? Pues si usted la aceptó, tiene, ahora si te fuiste embocado, y esto me recuerda mucho a los actores del MCU, o sea que ahora eso está bajo Disney, y muchos de estos actores se les exigían los contratos, ciertos comportamientos en las redes sociales, en el ámbito personal, porque ya tú eres parte de Disney, o sea que Disney pues representa todo lo maravilloso y bueno, todo lo que es familia, en fin, todo, ¿verdad? Lo que vemos, ¿verdad? No lo que está tras bastidores, lo que vemos. Y ya hubo issues con actores del MCU, han habido ciertos problemas, Disney ha despedido actores, el ejemplo de la actriz que estuvo en The Mandalorian, Gina, que sale en esa misma, sí, que era peleadora de MMA y terminó actriz, y ya tú sabes, la despidieron de The Mandalorian por unos comentarios que hizo de Trump, de qué sé yo qué, y la sacaron. Entonces, para que ustedes vean, que es un ejemplo de que cuando usted firma un agreement, mire, lea todas esas letras chiquititas, no firme por firmar rapidito, porque si hace un comportamiento que está fuera de esos guidelines o de esas reglamentaciones, estas son las cosas que pueden pasar. Son tristes por demás, mano. Ese tipo de estipulaciones es bastante común. Y eso lo vemos con atletas que vienen y los cogen en estado de embriaguez y ahí se fue, perdió el sponsorship que tenía con los tenis, con la ropa deportiva, con esto, con lo otro. Por eso, porque esto de mercadear un producto utilizando a una figura, ya sea un atleta o un actor, esto todo depende de opinión pública. So, si usted está por ahí diciendo barbaridades de un grupo étnico o de alguien que se ve de cierta manera o lo que sea, eso luce mal. Y yo como, digamos, dueño de Bacalao o Cola, yo quiero que asocien la gente que habla de Bacalao o Cola con cosas buenas y positivas. Así que despedimos ahí a quien sea. Volviendo a la noticia en particular, esta gente, que está en el mundo de los juegos electrónicos, tienen que crecer, tienen que madurar algo más. Tienen que tratar esto como si fuera cualquier otro deporte y tener su ética muy presente y mantener un ambiente de cordialidad competitivo, pero cordialidad. No sé si te fijaste, Alex, pero este año Evo fue ejemplo a seguir con esa gente. Los competidores se acababan, celebraban el que ganaba, pero iban allá y se acababan un momentito y le daban la mano, le daban un abrazo al otro y le decían algo. Y el que más hacía show lo hacía de tal manera que no era directo a la otra persona, no era mofándose de la persona, era más entreteniendo al público. Uno de las semifinales por ahí de Third Strike, creo que fue el chamaco que se puso como que a bailar, hizo un split y todo. Sí, sí, Dios mío. Ese tipo, wow. Deben darle un segmento de 30 minutos allí que baile o algo, porque en verdad que se robó el show celebrando él. Pero sí, tienen que en general crecer y tratar esto de los deportes electrónicos con mayor seriedad y decoro. Muy bien por Nintendo. Claro que sí. No, y que la mayoría de estos muchachos que compiten en esto, vamos a ser realistas, son chamaquitos. Son chamaquitos, no han madurado en ese aspecto. Iba a decir algo, pero no, porque después va a sonar un poquito derogativo de mi parte, pero muchos de ellos no han visto, saben la popular frase puertorriqueña, no lo voy a decir, pero no han visto ni eso, exacto, ni en eso, y no tienen esa madurez, o sea, eso ellos lo van desarrollando, pero aún así, como están diciendo en el chat, uno tiene que cuidarse porque no significa que porque tú tengas libertad de expresión, tú te debes irle bocado por ahí, porque entonces, o sea, ya no es libertad de expresión, o sea, es libertad de destrucción. Es que en general la gente cree que libertad de expresión es tú poder decir cualquier barbaridad. No, libertad de expresión es tú poder decir cualquier barbaridad y no ir preso. El gobierno no te va a meter preso por decir eso. Con excepción de cosas como, por ejemplo, gritar fuego cuando no hay fuego y causar pánico. Usted está ejerciendo su derecho de decir fuego, fuego, fuego, pero eso está restringido. Pero yo puedo pararme y hablar mal de Joe Biden o del otro todo el día, todo lo que yo quiera. Después que no lo esté amenazando, no me pueden hacer nada. Váyase usted a su oficina y diga las mismas barbaridades sobre su jefe o su jefa. Miren a ver si no lo despiden. Y reclame derechos de libertad de expresión. Sí, no. Sí. Yeah. La comida que te van a dar en la corte va a ser épica. Sí, sí. Chacho. Así que a GG por Nintendo. Esta gente tiene que aprender de una manera u otra, ¿ok? Nada más, entonces, antes de pasar a la última noticia, vamos a ponerme aquí al día en el chat, que llegó un corillo de gente por ahí, llegó Kurosaki, y se van a cambiárselo por un Ban Hammer, definitivo. Le van a mandar un martillo para la casa. Gente, sea competitivo, pero no sea un cabrón pedazo de caca. Exacto. Por ahí llega Ichibanka, está dando updates de el San Diego Comic-Con. Bernardi me aclara de que ella, ¿verdad?, cuando estamos hablando de Gina, dice, ya empezó en la saga de Rápidos y Furiosos. Yo me quité de Fast and the Furious hace muchísimos años. Yo no sé nada de Fast and the Furious. Así que ya. Bueno, dice por ahí, cuando usted representa una marca o una empresa, usted firma un contrato. La libertad de expresión es para defenderlo con el Estado, no con las empresas privadas. Cuide sus expresiones porque no significa libertad de repercusiones. Y Kurosaki sigue diciendo, como regla general en la vida, no quemen puentes. Usted nunca sabe cuando ese competidor que está al lado suyo, en otra vuelta de la vida, termina en un lugar de oportunidad para usted. Oye, eso sí, eso sí. Así que ya, eso es verdad, eso es verdad. Eso es como esos viejitos que están por ahí, que a lo mejor tú no ayudaste a esta persona porque era de un color o era de un credo religioso y tú no le diste la mano. En el momento, tú estás buscando un trabajo y un puesto, y de momento cuando tú vas, esa persona que tú le negaste la ayuda o le diste de codo es la persona que te va a entrevistar. Y como que, me fastidié eso, ya, típico video de Facebook educativo. Pero sí, ya tú sabes. Así que nada, estamos ahí al día en el chat. Pues continuamos por acá, vamos para la última noticia que tenemos esta semana. Resulta que da la serie The Boys, la afamada serie de Amazon Prime, que está ya entrando a su quinta y última temporada. Aleluya. Va a tener un spin-off, otro más. Este nuevo spin-off se llama Bud Rising y toma lugar aparentemente en los 50s. Y entonces va a explorar ciertos orígenes de ciertos personajes. Así que pinta que van a seguir expandiendo este universo de The Boys. Yo todavía no he terminado, no estoy al día en la serie. Vimos la primera temporada en el Mar y yo. Y empezamos a ver la segunda y después pues no nos caímos. Tenemos que regresar a ella, pero ya no estamos al día. Pero sí, ya viene por ahí. Esto de los spin-offs está aquí para quedarse. Lo hemos visto con Game of Thrones, que tiene por ahí House of the Dragons y que ha tenido muy buena acogida. Lo vimos con Breaking Bad, que tuvo Better Call Saul, tremenda serie también. Y ahora pues vemos aquí The Boys explorando esas aguas. También han habido intentos fallidos de spin-off. Por ejemplo, How I Met Your Mother, hubo How I Met Your Father. Yo no sé cuánto tiempo duró eso, pero eso lo cancelaron bastante rápido. A mí me pareció muy mala idea. A mí también me parecía mala idea Young Sheldon, el de Big Bang Theory. A la gente le gustó esa serie. A mí no me gustaba la premisa. Yo vi alguito y es como que... Pero por lo menos esa yo pensaba que era mala idea y tuvo acogida. Pero yes, eso está ahí para quedarse. Yo estoy aquí buscando, estoy mirando aquí la aplicación de Amazon para ver dónde fue que me quedé en The Boys. Para mí, según estoy viendo aquí, para mí que yo empecé el Season 3, pero me quedé empezando el primer episodio. Tengo que ver bien exactamente si es verdad o no, porque como entonces hace tiempo que yo no lo veo. Yo para mí que sí, que yo vi el Season 2. Si hablo ahorita, bueno, no, tuviste más que el primer Season nada más. Sí, ya no he terminado el segundo. No, y le voy a preguntar ahí en el chat cómo es que termina, porque si lo comento me dicen y pues sí lo vi. Pero sí, yo creo que sí, que es tipo empezar el 3. No estoy tan lejos de donde está todo el mundo, pero tengo que meterle porque he visto muchos clips por ahí de situaciones y he leído cosas de ciertos episodios. Y esta gente con The Voice se ha ido bien, pero que bien over the top en ciertas cosas, escenas y ya, entre yo como que, oh my God, tengo que ponerme al día. Si viste Principal Season 3, te vas a acordar bien claro lo que pasó el primer o el segundo episodio. Ok, pero yo me quiero acordar si en efecto, yo creo que sí, que yo vi el Season 2, porque el Season 2 termina con una revelación. Con una revelación que tú te quedas como que, oh my goodness. Pero por favor no escriban nada en el chat, please, se lo pido. Porque gato no, por compórtense, please. Curiosa aquí, hace un comentario aquí, dice, The Boys, New Walking Dead, ? A mí, esa otra que tuvo un spin-off, ¿cómo se llamaba? Ya tenía dos. Really? Ok. Está... Ah, porque había uno de un personaje solo, ¿verdad? Sí, no, está el spin-off este que salió Rubén Blades. Fear the Walking Dead or something like that. Fear the Walking Dead, entonces hubo, había otra cosa que es de un personaje, no me acuerdo ahora mismo, si aquí me puede confirmar, Fear the Walking Dead. The ones who live, The Walking Dead, The Ones Who Live, me aparece por acá. Yo creo que esa, The Ones Who Live o algo así, sí. Wow, yo... Han hecho unos spin-offs, The Walking ¿Cuántas Dead? Temporadas tiene The Walking Dead? Yo dejé de ver Walking Dead hace años. Todavía eso está en el aire, todavía. Wow. Yo veo aquí, ven acá, hicieron Walking Dead de Daryl Dixon. Maybe hice un especial de donde tú estás. Estoy buscando aquí en IMGTV. Oh my God. IMDb. Sí. Oh my Lord. Ya oh my God. Ya han sacado chavo de Walking Dead. Hay 11 temporadas. Sí, The Ones Who Live es el spin-off que hay por ahí. Wow, 11 temporadas. Yo creo que yo dejé de ver The Walking Dead como en la cuarta temporada. Yo creo que yo aguanté hasta el quinto season. Y me quité porque ya estaba llegando a un punto que a mí me estaba dando como que ansiedad. O sea, yo ver The Walking Dead me estaba produciendo ansiedad. Y decía, espérate. Si tú vas a ver una serie de televisión y te va a producir ansiedad, desespero y malestar, pues no sé, eso significa que no te la estás disfrutando. O sea, y la idea de tú ver una serie de televisión es que tú te la disfrutes. Sí está bien que te puedas vivir la película, te encariñes con un personaje y tal vez hasta lo sufras cuando lo maten o cosas así, pero llegar a un punto de ansiedad y desesperación, dije, no, espérate, y cataplush. Corté, dije, no voy más, no me importa lo que me digan. Ah, un quitado, pues soy un quitado. Me quité, ¿sabes? ¿Cuántos tiene? ¡11 seasons! No way. Yo aguanté Game of Thrones por lo que fue. Pero, 11 seasons. No, yo no estoy para eso. Yo no tengo, como dice el meme, ain't nobody got time for that. No, hombre, no. Yes. Yeah. De hecho, Game of Thrones me la raspé por lo que fue, porque. Y no me van a hablar de Game of Thrones. Tengo que preguntarle a Vivi en la media de nosotros a ver dónde se rajó, porque ella continuó viéndolo por años después que nosotros paramos. Pero yo dudo que siga viéndolo. Me pasó lo mismo con Flash. A mí me encantaba Flash. Yo me raspé de Flash hasta, me parece que fue como hasta el cuarto, quinto season. Me quité. ¿Por qué? Porque todo en esa serie lo quieren arreglar con un jodido viaje en el tiempo, haciendo un Flashpoint y creando un universo nuevo. O sea, todo en la serie lo arreglaban con eso. Yo estoy tan cansado en general de todo contenido que cuadre las cosas con time traveling. Es como, se siente tan y tan poco creativo a este punto. Exacto. Que exacto. Es como que no. Y en cuestión general de series de televisión, y pasa con las películas, pero la serie es más marcado. Una vez una serie es exitosa, ellos no van a querer acabar la serie porque hay que exprimir la serie y hay que seguir extendiendo. Y entonces quizás el grupo que los creadores del show que tenían un arco visualizado, que okay, el personaje va a comenzar aquí y queremos que acabe acá, vienen y allá los que ponen el billete dicen, no, no, vamos a hacer los seasons más porque esto se está vendiendo bien, y entonces hay que ahí alargar, estirar el chicle y meterle relleno. Una de mis series favoritas era Dexter. Y Dexter, esas primeras temporadas buenísimas, vino Showtime ante el éxito y pidió como 2 temporadas más, y entonces los escritores, yo no sé, parece que era eternamente viernes a las 5 de la tarde y se pusieron a escribir cosas que como que no, why, y a lo último uno se queda con mal sabor de boca, similar este, a Arrow, este Kurosaki, Arrow, este... Sí, similar, you know, hay montones de series que pasa eso, que vienen, quieren alargarla, oye, ahora, terminan aguando el producto. Viene la precuela de Dexter. No, ya, oh, wait, la precuela de Dexter, porque hay una, hicieron una serie que viene muchísimos años después, ya, voy a decirlo, ya el hijo de Dexter, Harrison, ya está grande. Este, como que late teenager o algo así. Yo vi el pilot, no estaba tan mal, pero no enough como para sentarme y ver toda la serie. So, como, okay. Pero ya eso pasó. Ya. Entiendo que la precuela cuenta cómo se desarrolló en un laboratorio y sale su hermana. Perdón por el chiste, me voy, que salga. Pero sí leí algo de que estaban trabajando en un John Dexter, o sea, este... ¿Cómo es que él desarrolla ese, verdad? Ese hobby. Eso se ve a lo largo de la serie regular. Pero again, estirar. Estirar la poca creatividad, el depender de lo que ya es conocido y tiene un nombre. Yo espero que no. Sí. Mira, por ahí llega Borincanamari. Dice, literal, es por eso es que no veo películas y series de zombies, porque me da mucha ansiedad y estrés. Por cierto, saludo Borincanamari. A mí me pasa eso con las películas de guerra. Ay, me da un estrés increíble. Entonces es que héroe no las puede ver. No puede verla porque se pone ansiosa. Sí. Una película que te dispara la ansiedad, bueno, dos que puedo mencionar, que te dispara la ansiedad en bruta, es Black Hawk Down. Clásica para dispararte la ansiedad. ¿Usted quiere que su nivel de ansiedad se le vaya a más de 100? Vea Black Hawk Down. Y otra que también es We Were Soldiers con Mel Gibson. Esa película también te dispara la ansiedad bien brutal. So, hay unas cuantas más que puedo mencionar, pero por lo menos esas son las que me vienen a la mente. Black Hawk Down, excelente para dispararte la ansiedad y el desespero. A mí me encanta Black Hawk Down. O sea, yo siempre considero Black Hawk Down un peliculón. De verdad, a mí me encanta. Pero sí, de esas yo me quité Flash. El problema con Flash es que Flash no se está atando a ningún source material. Flash están simplemente creativos. Creativos. Y eso se fue al boquete. Hay un par de series que sería bueno que sacaran un no filler cut, un edit concentrado. Si lo hacen, las veo. A mí la de Saving Private Ryan, la escena de la pelea con el cuchillo casi al final, ansiedad trepa. ¿Tú sabes que Saving Private Ryan? Yo creo que yo no la he visto completa. Yo la he visto. Eso es parte del universo cinemático de rescatar a Matt Damon. Tienen que verla. Ah, exacto, sí. Ay, Private Ryan, está brutal. Pero sí. Bueno, dicho eso, Gato, ya estamos ahí al día en el chat. So. Yes. Pues, gente, vamos a continuar por acá. Eso fue todo con las noticias así de la semana. Vamos para las publicaciones. Esta semana no veo nada mega salvaje, con excepción de un título por ahí. Esta semana sale Operation Tango para Switch, Thank Godness You're Here para los PlayStation, Switch y PC, Tomba Special Edition. ¿Este es el Tomba que nosotros conocemos, Alex? Sí, es el Tomba que conocemos, obviamente, ¿verdad? Remasterizado para consolas modernas, pero sí, es el Tomba que crecimos con él. Ok, The Mortuary Assistant para los PlayStation y Xboxes, y sale también Star Wars Bounty Hunter para los PlayStation, Xboxes, Switch y PC. Este Star Wars Hunters, hace algún tiempito atrás, como que hubo un hypecito de pronto, y luego como que no escuché más nada de él. Yo no sé si fue que le metieron un poquito de promo cuando lo revelaron, y después lo olvidaron, pero está por salir y no me he topado con nada de eso. Yo creo que fue el hecho de que a lo mejor como no lo tiraron para mayo, que es el mes, ¿verdad?, de la fuerza, como ya muchos caracteres ya lo han hecho, Made the Fourth y todo esto. A lo mejor yo creo que por eso también fue que bajó como que un poquito el hype del juego. Y sí, yo te escucho un momento dado que estuvo como que por ahí y de momento como que pasó a mejor vida el hype de Star Wars Bounty Hunter. De seguro BD lo compra. BD de seguro lo va a comprar. Así que pendiente el canal de BD cuando esté streameando para ver si choca con los tubos o no en ese juego. Sí. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para el tópico de esta semana. Esta semana queremos aprovechar y hablar de EVO 2024. Iba a decir vivo. EVO 2024. Esto estuvo tomando lugar Obviamente. la semana pasada, viernes, sábado y domingo. Y mi televisor, uno de los televisores de aquí de casa estuvo, pero que ahí todo el tiempo. En sintonía de alguno de los múltiples canales de Evo. No lo estuve viendo todo el tiempo, pero estaba ahí siempre corriendo y trataba de mirar de la acción. Esto arrancó viernes y viernes es el día más ocupado porque esa gente arranca como a las 9 de la mañana y ese bracket sigue corriendo como hasta las 11 de la noche, particularmente de torneos grandes. Están ahí 12 horas y no es que acaba el bracket, porque el otro día para ese mismo juego viene muchísima acción, porque hay que seguir bajando el bracket fuertemente. Para que tengan una idea, en este Evo se registró la cantidad mayor de participantes al día de hoy. Habían sobre 10.000 participantes únicos. Entiéndase que si había una persona, como decir Sonic Fox, que compitió en Mortal Kombat, pero también compitió en Tekken, que yo sepa, puede ser que haya competido en algún otro más, pero en esos dos cuenta como uno nada más. So, jugadores únicos, 10.000. Y eso súmele pues la gente que va allí a ver. So, esto es un evento grandísimo, grandísimo, sigue creciendo exponencialmente. Durante este evento, pues las co diferentes compañías detrás de los juegos de video de pelea aprovechan y hacen sus anuncios. Capcom estuvo anunciando con Cita, Bandai Namco, SNK, Warner Brothers lo hizo en San Diego Comic Con, y Arc System Works también estuvo por ahí dando noticias. Mencionaron de que van a estar haciendo eventos en Francia en el 2025 y en Singapur en el 2026. Evo sigue expandiéndose alrededor del mundo. Actualmente está Evo, pues el original en Las Vegas, Estados Unidos. Está el de Japón, que es relativamente nuevo. Y entonces, ahora no sé si el de Francia y el de Singapur, si se van a llamar Evo Europa y el otro Singapur es en Asia, so I don't know qué irán a hacer, si, o no sé si son eventos permanentes o algo así, pero Evo va a estar corriendo el mundo. Entre los reveals grandes que se hicieron, la gente de Tekken aprovechó. Y entonces revelaron una colaboración que van a estar haciendo con Nike. Resulta que hay unos Nike Foam Something, el modelo se llama, de Tekken. Y entonces hay dos modelos, uno de Jin y uno de oh my God, se me olvidó el nombre del papá de Jin. De Kazuya. De Kazuya. Y entonces esos tenis van a estar llegando al juego de Tekken, me parece que en septiembre. Ustedes se los van a poder poner a sus personajes allá. So, está gufiada la colaboración. También revelaron dónde va a ser la final del Tekken World Tour. La final va a ser en Japón. So, eso está súper cool. Actualmente todos estos eventos grandes, o la mayoría de los eventos grandes de juegos de pelea, sus torneos de Tekken acumulan puntos para este World Tour que ellos tienen. Y entonces, no sé si son el top 16 son los que clasifican para allá. Pero ya, a medida de que vayan participando y acumulando puntos, es la gente que va para la gran final. Y revelaron el siguiente personaje para ser descargado en Tekken, cosa que yo no esperaba, porque al momento de Evo todavía el segundo personaje no había salido, que es el personaje de Lidia. Lidia iba a salir, se acababa Evo, salía el. De hecho, salió el lunes pasado para los que compraron el pase, y me parece que este jueves para el público general. Pues yo no pensé que iban a revelar el siguiente personaje porque pues, el segundo no ha salido, pero lo hicieron. ¿Y de qué manera? Mantuvieron los visuales y te mantenían guessing, como que será esto, pero no puede ser, no puede ser. Y resulta que el nuevo de personaje es Heihachi Mishima, que estaba ausente acá porque, spoiler alert, él muere, lo matan, o bueno, I guess, uno creía que lo habían matado. Y ahora está de regreso. Hay que ver cómo regresa. Yo espero que en la historia que va a venir con esto, expliquen cómo rayos es que está vivo. Así que eso me tiene intrigado. La gente de Capcom pues mostró un nuevo video de Terry Bogard, pero por lo pronto no se ha visto gameplay. Así que seguiremos pendientes. Y también por ahí de Grand Blue. Anunciaron unos personajes nuevos. Yo no juego Grand Blue, así que no sé ni quiénes son. Pero en Guilty Gear Strive sí anunciaron que un personaje de Cyberpunk, Lucy, va a estar llegando al juego. Guilty Gear Strive está como que reviviendo. Este juego salió hace tiempo y como que ahora como que ha cogido fuerza recientemente. So, me alegra un montón. De hecho, estuvo en vivo. Si estuvo en vivo, gracias a vivo es que está cogiendo fuerza de Guilty Gear Strive. Y Multiversus anunció que va a estar añadiendo a Samurai Jack y a Beetlejuice al jueguito. Sí, Su gente. no, par de anuncios, pero que te iba a comentar que aquí faltó uno, que era algo que tampoco nadie veía venir en cuanto a anuncios y revelaciones, y que también se estuvo anunciando que iba a estar saliendo disponible ese Oh, último sí. día el jueguito de SNK versus Capcom SBC Chaos. Eso tampoco Yes. nadie lo vio venir y lo anunciaron como que available today. ¿What? O sea, como que, dude, ¿qué es esto? So, que sí, ese jueguito salió, otra colección más de la serie esta Versus. So, ya, SNK versus Capcom SBC Chaos también ya está disponible. Y lo anunciaron ese mismo día de las revelaciones. So, GG. Ya, ese juego yo nunca lo jugué. ¿Tú llegaste a jugar, Tampoco. Alex? No, no, ese juego no. Yo nunca llegué a jugar la versión arcade de ese juego. Ese juego salió en el 2003, imagínate tú, para los arcades, pero ahora pues lo revivieron, ¿verdad? Lo sacaron de la tumba y ahora está disponible por ahí para diferentes consolas, incluyendo PC, Steam y todo eso. So, nice, ¿verdad? Para que por lo menos, eso está cool, para que por lo menos tengan alguito en lo que llega el Marvel vs. Capcom Collection, para que por lo menos vayan afilando los dientes, pero eso SNK vs. Capcom son bien buenos, son fuertes, pero son bien buenos esos jueguitos. Estoy mirando aquí, están $19.99 en PlayStation Store. Pero Tengo en este entendido. no me tiro a menos de que más gente se tire. Sí, yo no me acuerdo si escuché bien. No sé si hay una versión free del juego, pero no estoy seguro. Yo sé si con dos o tres personajes nada más, o eso fue nada más que por una semana o algo. Pero si sí, había algo así, pero ¿cuánto? ¿20 pesos? 20. Bueno, no está mal para hacer un juego, ¿verdad? Viejito que lo están reviviendo ahora. Pero eso está bueno verlo en especial. Lo pone, qué sé yo, a 9.99, pues ahí yo me tiro. Pero 20 pesitos, nah. Y como tú dices, si no se tira mucha gente, no va a valer la pena. Pero está por ahí en el mercado, va a estar un ratito. So, Vivo 2025 promete muchos títulos bien extraños para ese rundown. So, Yes, who vamos a ver qué sale el próximo año, pero están tomando fuerza Uy. juegos de peleas del pasado, Del que no me pasado, sorprendería. Ah, sí. mira, pero ahí está Llega por ahí. Gitana, ¿cómo está Gitana? Sí. Saludos, gitana, mi corazón. Bueno verte por ahí. Bueno, pues. Dice Kurosaki, ¿para cuándo Tatsunoko versus Capcom? Ah, chacho, do it. Do it. Una colección de Tatsunoko versus Capcom, a ello voy. A ello me apunto. Let's go. Yo pasé trabajo para conseguir la versión del. De hecho, yo lo streameé aquí en nivel escondido. Tatsunoko versus Capcom. Y brutal, el juego está pasado. De hecho, con ustedes fue que estábamos allá en ¿cuándo fue que fuimos? No, espérate, no fueron con ustedes. Fue cuando yo viajé con Taino, con Nicole y con Juan allá a Seattle. Nos metimos en un arcade y estaba el arcade de Tatsunoko versus Capcom. Yo me di la cura de la vida en ese arcade. Yo me di la cura de la vida. So, si tiras una colección de Tatsunoko versus Capcom, yo me apunto. Yo nunca lo jugué. Tatsunoko versus Capcom era más que de Wii, ¿right? Eso es así. Sí, pero sí. Pero para el Wii, sí, yo lo llegué a jugar, lo llegué a streamear aquí en Nivel Escondido. Yo me acuerdo que lo jugué hasta con un Fighting Stick que me regalaron de Wii. Ese juego aquí en el canal. Y me salió, me costó un par de pesitos, pero lo conseguí. Lo conseguí. Eso estuve luchando y lo conseguí. Porque no es tan fácil conseguirlo por el físico. Y lo conseguí. Ese juego está brutal. Sale este Command Blade. Salen los personajes de GeForce. Sale, el jueguito está super nice. Bien bonito. Bien colorido. Si usted creció con esos animes de los 80 y los 90, pues eso es un love letter a esos personajes. Eso ya, el jueguito está super nice. Está super nice. Y es bien fácil de como de pick up. O sea, no es tan complicado. Los especiales son con un solo botón. O sea, no te tienes que, en otras palabras, no tienes que joderte tanto. O sea, para hacer combos y nada de eso. El juego está super nice. Darse un día. Tendría que hacer una brujería para conectar el. Bueno, no puedo conectar el Wii U. Chacho, emulador, muchacho. Seguro. El mejor emulador de Wii es el Wii U. Conecto el Wii U y lo juego un día de esto. Déjame ver. A ver si un día me animo. Sí, para complacer a Kurosaki. Bueno, pues vamos a continuar por acá y vamos a leer los ganadores de los diferentes juegos y con eso terminamos. ¿Estamos allí en el chat, Alex? Dice por ahí Bernal y Alex, ¿cómo te fue esta semana? ¿Ovni se puede? Pues súper bien, la pasamos espectacular. A pesar de que hicimos ejercicio y pues traté de controlarme, pero estaba de vacaciones, o comí un par de cositas, ¿verdad? No es exageración, pero sí. El daño, una libra nada más. Aumentamos una libra nada más. Pero era de esperarse. Consumí pizza, comí un poquito de arroz. Sí, comí harina durante esta semana de vacaciones. Pero ya esta semana que empieza mañana, ya enderezamos otra vez. Pero me sorprendió, pensé que iba a aumentar más. Una libra es un win para mí. A pesar de, ¿verdad? Así que, ya. Y me mantuve haciendo ejercicios, que Benali lo sabe. Ah, lo tengo guardado, pero hace poco compré online que salió un anniversary version de figuras de Tecnoman. Pero no digo más nada porque se nota la edad. Pero es que a mí me encanta Tecnoman Blade. A mí me encantaba la serie Tecnoman Blade. Daban por el canal 2 a las 7:30 de la mañana, justo antes de ir para la escuela. Dita sea, mi pana. ¿A quién se le ocurre? Cuando esa se la daban en Telemundo, la daban por la mañana, antes de todo el mundo ir para la escuela. Mira qué bien. Entonces tú veías los primeros 10 o 15 minutos y te quedabas con saber qué pasaba el resto porque no te daba tiempo de verlo antes de ir para la escuela. Eso es un logro para estar de vaca. Voy a ticar. Gracias, Bernaldi. Me levantaba, ponía el VHS a grabar Senki y Tecnoman. Senki en el 4 y lo veía con. Esa era buena. Yo no tenía VHS en ese tiempo. No podía ponerme a grabar, pero sí era buena. ¿Se acuerda que uno programaba lo sí. Y se iba a la luz y perdía la programación y la hora. Oh my God, Dios bendiga a YouTube en esta era, porque si no estuviéramos jodidos. On demand, things on demand is the best. Ya, entre brutal, brutal, brutal. Esta semana perdiste 5. Ay, Dios mío, ay, sí, Bernardi. Bernardi. No, Bernardi me pasó el rol hace tiempo rebajando, muchacho. Bueno, pero estamos bien hecha acá. Estamos al día. So, gente, en Evo hay 8 torneos principales, que son los que están en el main stage, en el escenario principal. Pero aparte de eso, ellos tienen unos espacios donde hacen torneos de otros juegos. Hubo torneos de Street Fighter V y Marvel vs. Capcom 2 y qué sé qué, pero esos no son los principales. Y eso usualmente no se le da cobertura grandemente. Son torneos que están limitados por persona. Tampoco, no es que hay 5,000 personas que van a dejar que entren en un torneo de eso. Pero se hacen cositas. Esos son los que en el diagrama decían Community Tournaments. Yes, yes. Ah, ok. So, le llaman Side Tournaments, porque son torneos como tal que los corre Evo, pero son más para un grupito más pequeño. Se reportan en eso, esos resultados, pero usualmente no, el enfoque no está ahí. So, entonces, lo que hace Evo es que es parecido a lo que hace Vivo. El orden de las finales van en el orden en que de abajo hacia arriba de la cantidad de inscripciones. Es decir, que el juego que menos personas se inscribieron termina primero y el que más se inscribieron termina último. En ese caso, el juego con menor inscripción, o el número 8, fue The King of Fighters 15. Para ese se inscribieron 375 personas aproximadamente. Y digo aproximadamente porque cuando ellos revelaron esos números, esos números no eran finales. En realidad, el número es un poquito más alto. Y lo digo porque lo noté cuando estaba buscando acá la información. Me di cuenta que cuando ellos sacaron la imagen, que fue como 2 semanas antes de que Evo, ellos reportaron que habían para Street Fighter 5,265 participantes. En realidad, hubieron 5,279, o sea, 14 más. No sé de dónde salen esos 14, pero quizás sea por invitación, quizás personas que ellos querían que estuvieran ahí presentes y entonces los añaden. Pues, The King of Fighter 15, el ganador, voy a decir los nombres, pero voy a decir más de dónde son. Pues, no, quizás usted no los conoce, yo no los conozco, así que. Pero el ganador es Xiao Yai, él es de China. Entonces, el segundo lugar es de Japón, es E.T. Tercer lugar, Tamago. Y cuarto lugar, Violent Kane. No busqué de dónde son esos, porque buscar de dónde es cada uno requería que fuera levels down the road a buscar el profile de la persona. Y es como que, hello, pónganle la banderita, es más fácil. Así que busqué más que el top. Pero China ganó King of Fighters 15. Mortal Kombat 1. Este fue ganado por Sonic Fox. He is back. Sonic Fox dominó la escena en Mortal Kombat 11. Pero ya para finales de Mortal Kombat 11 surgieron estos dos hermanos de Chile. Nicolás, y el otro es Scorpion Something. Ahora mismo no me acuerdo. Oye, pero esos siempre están ahí metidos, los hermanos esos. Oh, sí, y le están metiendo, pero que caliente, caliente. También de Estados Unidos estaba por ahí Ninja Killa, que le estaba metiendo chévere, y me sorprendió que no terminó en el top 4. No busqué en qué posición terminó, pero el top 4 fue Sonic Fox, Nicolás, Zeus y The Mighty Unjust. So Sonic Fox ganó cómodamente. Ese último round estuvo épico. Pudo haberse ido para el otro lado, pero Sonic Fox, le metió caliente, caliente. Pero ya, los hermanos estos de Chile le meten salvaje. Son chamaquitos, van a estar mejorando. Y próximamente... ¿La final fueron ellos todo el año pasado? ¿Fueron el año pasado, en el 11? Dime, está que sí, que el año pasado fueron ellos dos. Tengo que buscar, pero me está que sí, que fueron sí, ellos yo en cada rato los veo a los hermanos metidos sí, siempre en los top. Están duros, duros, duros, hermano. Yes. Después buscamos con calma, pero me está que sí, no estoy seguro. Fue, pero ok, pues en Under Night in Birth, el ganador fue de Japón, es Senaru. Y el segundo lugar es Mousin de Gran Bretaña. Tercer lugar, Carmine y... Sorry, Notes. Y cuarto lugar, Defiant. Street Fighter 3 Third Strike. ¡Qué eventazo! ¡Qué eventazo! Esa final sí que yo la vi. Y fue tarde en la noche. Sábado tarde en la noche. Algo curioso de eso es que en una de esas pausas comerciales salen que hay un código para Chipotle gratis. Que tú tienes que text un código a un número de teléfono y si eras agraciado te daban básicamente Chipotle de gratis. Y a mí me tocó uno. Yo lo he intentado muchas veces y lo hago muy tarde y entonces me quedo fuera. Pero esta vez... estoy viéndolo y está conmigo Vivian, la amiga de nosotros. Vino para acá ese sábado y se quedó acá y está viendo Ivo conmigo. Y yo, Vivian, tira una foto, Y entonces ella viene y le tiene una foto al código y yo estoy acá en el teléfono para escribir el mensaje de texto y lo hice pero que súper rápido. Y me tocó, ya me comí el chipotle, ya fui allá y redimí antes de que se me expire. Pues en esta final el campeón fue MOV. Yo no sigo la acción de Street Fighter 3, pero este caballero, por lo que tengo entendido, ha estado dominando Street Fighter 3 desde hace muchísimo tiempo, pero Street Fighter 3 no estaba en ningún torneo grandísimo, porque pues es un juego que pues ya le han caído los años, pero este año que estuvo en EVO era la oportunidad perfecta para poderse convertir en campeón de EVO. El segundo lugar fue alguien de los Estados Unidos que se llama Issei. Tercer lugar, Cheat Readme. Y cuarto lugar, Hayao. Nuevamente, yo no conozco a nadie de esto porque yo no sigo esa escena competitiva. Granblue Fantasy versus Rising. No busqué de dónde era esta gente. Aaron Damak ganó. Tororo. Segundo lugar, Koji Koko, tercer lugar, y Antorias, cuarto lugar, nuevamente. No sigo Granblue, no sé quiénes son, y no busqué, se me olvidó de ver de dónde rayara esta gente. Guilty Gear Strive, tremenda final. Oh, me raspé el evento final completito, mano. Espectacular. Esa fue domingo por la tarde. No, esa fue domingo. Domingo por la tarde. Qué tronco de final. Hubo cambio de personaje y todo. El que ganó es de Estados Unidos, se llama Nitro, de hecho es de New York City. Y entonces él está jugando con Giovanna, que Giovanna es la mujer esta que tiene como que el perro o el lobo. Ajá, el lobo en el hombro, sí. Pues él cambió de personaje porque pues hizo un ajuste ahí y cambió a uno que se llama Jacko, que es como este personaje femenino, como si fuera un Jack-o'-lantern, Halloween theme y qué sé qué. Wow, el tipo le mete salvaje y va contra Artie y Tatuma de Japón. Tercer lugar fue Red Ditto y cuarto lugar Sando. Nuevamente, ahora es que yo le estoy como que prestando atención a Guilty Gear Strive, porque gracias a Vivo lo compré y me gustó. En algún punto quiero dedicarle tiempito. Lo voy a tener que ponerlo por ahí en agenda porque si no se sigue quedando, pero la verdad que está muy bueno el juego y me gustó la acción que presentaron. Ahora sí, Tekken 8. Este final fue nuevamente domingo, ya por tarde-noche. Y Tekken aquí está dominado por todo el mundo menos Europa y Estados Unidos. la final se fue Pakistán versus Pakistán. Me refiero a Arslan Ash, que es el caballote, contra Atif también. Le metieron chévere, pero Arslan, wow, qué clutch. Esa es otra final que usted tiene que ver. Arslan, pues, si usted ve los números, ganó cómodamente, pero ese último asalto, yo pensaba que ya estaba perdido. Y ese caballero tiene hielo en las venas y cómo gana ese asalto para coronarse campeón. Qué cosa salvaje. Aquí, como yo sigo Tekken un poquito más, me topé con un puertorriqueño, Cap Speedy. Yo no sé si la gente de Puerto Rico pues sabe quién es, qué sé yo, que alguien que esté más ligado a la escena competitiva de juegos de pelea de Puerto Rico pues sabe quién es, pero yo estaba viendo el stream y vi que salió y dije, espérate, este es de Puerto Rico. Y entonces, ahora, después del Aftermath, fui y busqué en el bracket a ver en qué posición quedó. Quedó 193 entre 4,651 jugadores. Top 200, está bueno. Yes, so, tremenda actuación. Él juega con Kuma. So, el osito en la casa. So, GG. Si hay más puertorriqueños, pues no sabía. Pero a medida de que le preste más atención y me vaya topando con ellos, voy por lo menos anotándolos para poder seguir a ver cómo va la actuación de cada uno. Pero GG, a él lo vi jugando y en verdad que le mete chévere. Lo vi temprano en los polls. No vi cuando se eliminó. Ah, y ahora sí, Street Fighter, el gran cierre, el evento principal, el juego que se inscribieron la mayor cantidad de personas, 5,279 personas. A esto lo ganó Punk. Punk the God. Uy, GG, yo me alegro un montón. Punk lleva en la escena competitiva mucho tiempo. Ya se especulaba de que cuando llegaba el momento clutch, no tenía clutch, que los nervios lo traicionaban porque estaba constantemente en finales de grandes eventos y terminaba perdiendo, pero en esta ocasión vino matando. Y entonces ganó ahí con su Kami. En segundo lugar, Big Bird, que este es del dúo de Big Bird y Angry Bird, estos dos amigos que son de los Emiratos Árabes. Si usted recuerda, el año pasado Evo, para Street Fighter VI, lo ganó Angry Bird. Pues este año estaba Big Bird ahí posicionado para ganar esto. No se le dio, pero estos dos caballeros metiéndole salvaje. Ending Walker terminó tercero y Momoshi terminó en cuarto lugar, ambos jugando con Ed. El festival de Ed. Estaban, oh my God, eso Ed fue el meta en Street Fighter. Yo se lo comentaba mucho, mira, estoy viendo muchos Eds. Y honestamente, ver cómo utilizan a Ed, ver los combos que hace, ver la fuerza. Yo digo, no, Ed le mete. O sea, él le mete, y también vi mucho Rashid, y yo le comenté, a mí me encanta Rashid, ese es mi main, y yo vi a Rashid en Evo hacer cosas que yo no sabía que Rashid hacía, yo como que, ¡ea diablo! O sea, de la que ver estos torneos, te abre la, te expande la mente a lo que tú, a lo, como que a lo que tú crees que lo, no, hay más, hay un mundo más allá, hay más cosas que tú puedes hacer, tú sabes. Pero sí, los Eds estaban duros, pero sí, ganó Punk con una Kami. Con una Kami. Y de la manera que ganó, porque Punk estaba 2-0. 2-0. Y se lo empataron. Y yo como que, ¡ay, Dios mío, Cristo, esto no puede ser! Pero sí, sacó el clutch. De hecho, hubo reset, si no me equivoco. Sí. En el Street Fighter 6 hubo reset, le resetearon. Él estaba dominando... me parece que estaba 2-0 y le empataron y le resetearon el bracket, que eso se quería caer, o sea, digo, se quería caer porque bien, va a haber más peleas, pero hay más de todo el mundo como que tú y la gente como que, Dios mío, se está repitiendo la historia, no puede ser. Y aún así se fueron una pelea decisiva y por suerte pues Punk metió el special ahí donde tenía que meterlo y se acabó, tú sabes, pero me alegré por Punk, de verdad. Hubo unos momentos en ese hombre lloró. Oh, o sea, yes. Ese hombre lloró toda la premiación y estuvo llorando. O sea, se notaba que era algo que él quería. Será algo por lo que él practicó, por lo que se fastidió todo este tiempo. Y de verdad, o sea, el tipo llorando y no paraba. Y la gente gritaba, ¡Pum, dun, dun! Y era cuando más él lloraba. Mira qué cosa, bueno. Pero sí, de verdad que estuvo, esa última pelea estuvo. Yo me perdí gran parte de la final Street Fighter y me perdí completamente tiempo porque yo estaba en vivo acá en nivel escondido, porque ese fue el día que teníamos el karaoke. Entonces tan pronto acabamos que recogí, prendí y ya estaban, yo creo que yo lo empecé a ver en Losers Semifinals. Y yo como que diablo, me perdí Toteque y me perdí parte del inicio de Street Fighter 6, pero pude verlo completo porque a diferencia de otros años, Evo da la casualidad que la fecha en que fue Evo coincidió con mi semana libre del trabajo, de verano. O sea que, a diferencia de otros años, que lo veo y tengo que dejar de verlo porque se me hacía tarde, tenía que llegar al trabajo, buscar el archivo, ver la repetición para entonces. Este año no pude ver free, sin ningún problema. Yo en la cama, arropadito, viendo ahí, y yo gozando porque sabía que no tenía que madrugar. Al otro día estaba en Victoria. Estaba en Victoria, viendo la final de Street Fighter 6, algo que no se me daba hace huele mil años. So, Evo, si me estás escuchando, mantengan esa fecha. El penúltimo fin de semana de julio. Llamen a Alex para coordinar. Sí. Ah, y al igual que Games Done Quick, Summer Games Done Quick, esa misma fecha, la del 4 de julio, let's go. Sí, también. Sí, voy a ustedes. Sí, sí. Porque también fue una semana que tuve 2 días libres y pude ver mucho Summer Games Done Quick. So, pero sí, súper brutal, de verdad. Esa yo final empecé... de... a ver la final de Street Fighter, pero no la terminé. Yo, de hecho, yo no vi Punk ganando en vivo. Lo vi al otro día. Vi la repetición mientras desayunaba. Pero también me di a la tarea de buscar a ver en qué lugares terminaron. porque me sorprendió que en el top 6 no estuviera Mena. Yo, ¿what? Mena no está aquí. Mena terminó segundo el año pasado y Mena ha estado dominando la escena de Tekken. Mena fue allá a Evo Japón y repartió allá el bacalao. Y terminó número 17. También me dio con buscar a Ajax Fidelity de Puerto Rico. Terminó también 17. Y usted dice, espérate, pero si Mena terminó 17, ¿cómo este terminó 17? Lo que pasa es que a medida de que se van eliminando los brackets, no se resuelve quién queda 17, 18, 19, 20, por ejemplo. So, todos quedan en empates en ese lugar, por decirlo así. Se eliminaron en el round, qué sé yo, 4 o 5, I don't know en qué round fue que se eliminó, pero terminaron técnicamente 17. Como quiera que sea, top 20, o sea, top 20. De, sí. Eso es más que respetable, es un orgullo, porque yo no termino ni top negativo 5,000. O sea, así que... Cava, de la República Dominicana, panita de Mena, siempre lo vemos por ahí en los torneos también, terminó 49. Mono terminó número 65 y P.L. Barrock terminó 97. De hecho, P.L. Barrock estaba compitiendo otra vez. Sí, él estaba compitiendo. De hecho, cuando estaba... Había un torneo corriendo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el torneo, pero era de Street Fighter y era por equipos. Y en el equipo está Mono y está Barrock y no sé si Ajax era parte de ese equipo también. ¿Tú has visto cómo funciona eso de los equipos? Mano, he escuchado eso y de hecho hace poco estaban transmitiendo uno, me parece que era en el canal de la, ¿cómo es? Sí, no me acuerdo, el que da los cinturones y que la final es en el cuadrilátero. Sí, yo. Me parece, estaban transmitiendo un torneo de equipo y creo que lo que hacen es que por ronda le asignan a cada miembro del equipo... ¿verdad? La pelea y qué sé yo qué, eso es medio weird. Se está propiciando ahora, pero no visualizo que eso llegue a Evo. No creo. Eso es más bien para torneos locales, así. Puede haber eventos grandes de eso también, pero ya uno está acostumbrado al uno contra uno. Yo prefiero el uno contra uno. Oh, sí, pero tío. La manera en que funciona, y no sé si funciona igual en todos lados, pero... digamos, tú, Gio, yo, somos un equipo, nosotros tres. Y entonces, nosotros vamos contra otros tres más, qué sé yo, Juan, Pedro y Luis. Nos vamos a estar enfrentando, nosotros hacemos un orden, un lineup. ¿Quién va primero, segundo, tercero? So, digamos que Alex va primero, Gio va segundo, yo voy tercero. Y... nosotros escogemos un jugador, un personaje que está baneado para el otro equipo, y el otro equipo escoge un personaje que está baneado para nosotros. O sea, el otro equipo, qué sé yo, digamos, estamos jugando Tekken, pues el otro equipo dice, pues no, ustedes no pueden usar a Akuma. Y entonces nosotros, pues ustedes no pueden usar a, qué sé yo, a King. A Eddie. O a Eddie. Y entonces viene el uno y el uno acá, y se enfrentan. Y ganaste tú, Alex, pues el del otro equipo, básicamente como que se elimina. Y entonces ahora viene el 2 y el 2. Y entonces ahora vienen y le ganan a Sparrow. Y entonces viene para acá. Ahora viene el 3 y el 3. Y perdí yo. Y entonces ahora comienza otra vez el lineup. Es tipo pelota, pero es con los que quedan con vida. So ahora viene el 1 de acá, pues se repite el lineup de acá contra ti. Actually, tú le ganaste a ese, el 2 de acá. So hasta que se eliminen todos. So por eso es que es en equipo. Es una dinámica interesante, pero eso funciona bien si el talento está balanceado. Si tú tienes a alguien que le mete salvaje, aunque los otros sean flojitos, el que le mete salvaje le va a ganar a los otros tres. So, puede cargar. Sí, sí. So, a final de cuentas se convierte en un torneo de una sola persona. Así que por eso, por lo menos acá yo no visualizo hacer eventos así de equipo, porque no es como decir jugar Rocket League, donde ambos están en cancha a la vez, y es más difícil que una sola persona pueda cargar toda la acción. pasa, pero es más difícil. Acá, a pesar de que son equipos, es una persona a la vez y esa persona, si domina, domina fácilmente el resto. Es como si hiciéramos un equipo, qué sé yo, Darkness y qué sé yo, mi, qué sé yo, mi vecina que nunca juega. No importa a quién pongamos con Darkness, Darkness va a ganar. So, yes, tiene que estar mejor balanceado para que eso funcione bien. Un concepto cool, pero ya. Cuestión de si hay un balance o algo, pues no No, vas a no, durar no. mucho. O sea, El tienes que tener alguien balance que le está meta chévere. porque toda esa gente son pros. Por eso es que funciona ahí. Pero aún Bueno. así, los muchachos lucieron bastante bien, ¿sabes? Están todos ahí en el top 100 y tenemos dos ahí en el top 20. So que ya, o sea, buena actuación de verdad. Sí, Muy buena. la competencia es dura en esos eventos y en verdad que los muchachos lucieron muy, muy bien. Bueno, pues gente, eso es todo con el tópico para esta semana. Yo espero que si no disfrutaron de Evo, vean los archivos, vean esas finales altamente recomendadas, la de Street Fighter 6, la de Tekken 8 y la de Guilty Gear Strive. Es más, y vean la de Street Fighter Third Strike. Búsquenla en YouTube, están por ahí disponibles. Disfruten de la acción. Y de esta manera vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Y voy a comenzar yo. Ya yo mencioné que estuve viendo Evo 2024. Lo tuve desde el viernes temprano, corriendo por ahí. Me topé con un canal de alguien nuevo en Twitch y todo. Abrió canal y estaba corriendo en el show floor de Evo. Y me gustó un montón porque él se puso la cámara y estaba caminando y qué sé yo qué eso. Te daba una buena idea de qué esperar. Y wow, el sitio es enorme de grande, la cantidad de vendedores, impresionante. Es como que, oh, yo quiero ir, de hecho. Una más. Yo lo tengo en mente y este año lo estaba Una más. considerando seriamente de que hice un presupuesto así, tiré a ver por cuánto saldría la jugada. Y después de ver los números, este año no. Este año no, vamos a ver si el próximo año. Hay otras prioridades, Sí, a mí me pero... gustaría, de verdad, a mí me gustaría ir a un Evo, porque Si, de si, verdad que lo, si lo estaría vamos a chévere. hacer, pues podemos compartir el hotel y ahí bajamos el costo un poco. Pero, por ejemplo, yo hice el presupuesto y viajar de San Juan a Las Vegas, ahí se va un billetal. A mí no me sale tan caro, pero yo estoy más cerca. Pero el hotel, si uno va solo, el hotel parte por media uno. So uno es mejor ir con corillo. Pero ya, yo lo tengo presente. En algún punto quiero ir y disfrutar de Evo. So, estuve Un viendo eso mayormente. hotel o un buen Airbnb que tenga por lo menos 2 cuartos y todo eso se paga. Vamos a decir como lo que nosotros cogimos en Seattle, que fuimos una semana, que tenía 2 cuartos, un sofá cama en la sala, o sea, tenía la facilidad y se pagó entre todos los que nos estábamos quedando. O sea, que esas también son opciones. O sea, pero, o sea, yo, ahí, a mí me gustaría, de verdad, yo sueño con eso, con ir a un Evo y ver la estrada Ya. final, estar en el estadio. Fíjate, es verdad que voy con 5 mascarillas. No, no. Y con Con cinco Vicks, con un pote de Vicks y mira, un pote ¡guau! de Vicks, sí, y un bulto lleno de Axe para repartir allá a todo el mundo. Pero sí, de verdad, es una experiencia brutal, una experiencia brutal. Ya, yo quiero ir. Yo creo que de ahora en adelante, cada vez que indiquen fecha, voy a hacer el ejercicio de ver por cuánto saldría, a ver si lo puedo acomodar. Aparte de eso, pues jugando Tekken salió esta semana Lidia, que es el nuevo personaje para Tekken. Lidia se estrenó en el universo de Tekken en Tekken 7, por lo que tengo entendido. Yo Tekken 7 casi no lo jugué y nunca compré los DLCs, así que no conocía a Lidia como tal. Por las descripciones que hicieron de Lidia, pues decían que Lidia tenía cuatro posturas. Y a mí eso me preocupa porque, hay muchos personajes que cuando, tú haces ciertos movimientos, caes en la otra postura y si no conoces, te quedas como que indefenso. Muchas de esas posturas no tienen manera de bloquear. Y como que estaba preocupado por eso, pero anyway, yo pagué el pase para los personajes, lo iba a jugar. está súper, súper divertida, jugar con Lidia. La manera en que lo hicieron, sí, cambia de postura, pero es bastante fluido. Hay ciertas cosas que sí te puedes quedar vulnerable, pero es fácil de salirte y fluir y regresar a la postura principal. Así que jugué con Lidia y me gustó un montón. Yo creo que si usted está interesado, métale, yo creo que le va a gustar. Aparte de eso, pues hice lo de la promoción de Chipotle. Fui allá y le gané a King Chipotle y me dieron las cositas. Y por ahí anda corriendo el Battle Pass para esta segunda temporada de Tekken. Tiene un nivel gratis y un nivel pagando. El nivel gratis le añadieron mucho más cosas. Yo creo que durante los primeros 20 niveles desbloqueas cositas. Lo único que tienes que hacer es jugar online. Así que eso está súper cool. Y aparte de eso, Street Fighter 6. Seguimos más o menos de regreso en Street Fighter. Ayer viernes estaba tratando de hacer un combo de Ken y no me salía, no me salía y no me salía porque lo estaba haciendo mal. Aparte de que de la ejecución y todo, pero no, estaba haciendo los comandos que no eran. Y con razón no sale. Esos no son los botones que tengo que presionar. Pero nos echamos tremendas partidas. Regresamos, me parece que a Platino 3, que era donde habíamos dejado a Ken. Pues estamos retomando lo perdido. No sé si llegue a Platino 4 ya a estas alturas. Las victorias no son garantizadas. O ganas 2 o 3, pierdes 2 o 3 y más o menos te quedas en el mismo sitio, en el standing. Pero ya seguiré jugando por ahí hasta que finalmente salgan los otros personajes. Seguimos con acá con Ken Master. Y aparte de eso, nada más, mano. Alex, ¿qué es la que hay contigo? Pues brutal, mano. Pues nada, en mi caso, pues tuve esta semana de vacaciones por allá por Luquillo. La pasamos espectacular. Aún así tuve chance de jugar un ratito. Me llevé el play Oh, para wow. allá. Sí, me llevé el play para por lo menos de noche. Ya después que hiciéramos pues todo lo que íbamos a hacer, compartir, comer en la piscina y qué sé yo qué, pues no es pues se pone a ver su serie allá en el teléfono. Ya pues me pone a jugar yo un ratito acá en el play. Me metí mucho a First Descendant. Llegué a jugar un par de veces con Bernal, que me acompañó a hacer un par de misiones, grandear experience, buscar materiales y cositas. También, pues, tuve un ratito de Tekken 8, precisamente el miércoles. Me metí de colado allá y le caí allá arriba. ¡Dios, mírale! Le metimos allá a Tekken 8 un ratito. Ya, tuve un par de peleitas chéveres con los muchachos, también con Fresi. Y que eso, que eso. Estuve un ratito ahí repartiendo y cogiendo más bofetas de las que repartir, pero ahí le vamos, ahí le vamos. Siempre se pasa bien en Tekken 8, siempre es una fórmula cool. La verdad que ese jueguito está bien hecho, el Tekken 8 está bien hecho, I like it. Y al igual que Gato, el fin de semana pasado estuve disfrutando de lo que fue EVO 2024, que ya lo, ¿verdad? Hablamos de eso aquí en el tema de la semana, estuvo espectacular, ¿verdad? Obviamente el precedente ya está establecido para el próximo. Tengo entendido que el próximo del 2025 va a ser en Los Ángeles. Me pareció escuchar algo así. Busqué información, me pareció escuchar que dijeron que la sede iba a ser en Los Ángeles. Y lo dijo este chamaco, el que yo sigo de Fighting Game, Maximilian Dude, comentó algo de eso. Ahora, que sea otro evento relacionado a Evo, pues son otros 20. Pero yo escuché, y te iba a preguntar ahorita si llegaste a escuchar ese momento que comentaron de que aparentemente lo van a mover para Los Ángeles el año que viene. I don't know, ¿verdad? Pero hay que, de eso escuché durante una de las transmisiones. Maybe es un evento especial, I don't know, pero. Hay que ver, si no, porque Las Vegas es la sede por años de Evo, no le veo razón por la cual lo vayan a tener que mover, Bueno, tú sabes. Evo comenzó en el área de San Francisco, California. Antes de que se llamara Evo, era Battle of the Bay o Battle for the Bay. Ah, sí. Y se hizo como por 4 o 5 años, porque Evo fue algo bien de comunidad. Era un grupo de gente que se reunía a jugar y decidieron montar como que un torneo y fue creciendo y creciendo y creciendo. Me parece que fue en el 2002 que como tal se mueven para Las Vegas y le llaman Evo, y porque ya se estaba volviendo demasiado grande el evento como que para poderlo seguirlo corriendo. Pero de mudarse para Los Ángeles, por lo menos yo no escuché nada. Estoy buscando aquí y no veo nada. Están los otros, los que... Oh, no, ya sé que es lo de Los Ángeles. No, es que ellos anunciaron The Evo Awards. van a hacer una ceremonia de premiación, y eso sí es en Los Ángeles. Y entonces van, yo creo que hacer algo, una dinámica tipo Salón de la Fama, y van a exaltar a los grandes de Evo a través de los años. O ahí ponle un sello que va a estar Justin Wong, el máximo ganador de títulos en Evo. Me parece que tiene 11 o 9 o algo así. Por ahí rondando cerca de eso está Sonic Fox, pero Sonic Fox todavía le falta ganar unos cuantos más para poder llegar allá arriba. Arslan, en la manera que va, probablemente también entre en la discusión, pero yo creo que Arslan tiene 5 títulos de Evo. Así que ya me chavé con el año que viene, es agosto 1 al 3, me jodí. No va a estar libre, qué madre. No va a estar libre, qué jodienda, mano. Sí, estoy viendo aquí. Sí, en Tokio va a ser de mayo 9 al 11, Las Vegas de agosto 1 al 3, y octubre, que va a ser en Nice, va a ser del 10 al 12. Ay, me chavé con el Evo 2025, me jodí. Va a tener que ver la repetición el lunes. Va a tener que ir para allá, Alex. Tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá, sí. Es la mejor manera, es la mejor manera. Entreteniendo la idea, Alex, tendríamos que salir jueves para no perdernos viernes, no perdernos sábado, y no nos podemos perder domingo. Había gente quejándose de que vendieron más entradas para el venue de las finales que el espacio que había. So, hubo gente que pagó y no pudo entrar. So, van, por lo que dijo el community manager, van a tratar de hacerlo fair, hacerlo justo en eso. So, me imagino que quizás harán un refund o algo, pero al paso que van a tener que hacer esa final en un estadio de fútbol o algo así. Yep. De NFL, porque ya, y eso es un anfiteatro que tiene ese hotel donde fue el evento, que se veía bastante grande. Y es grandísimo. Es grandísimo porque se quedó gente afuera. Ese sitio probablemente es de los mismos que vemos cuando hacen las peleas de boxeo. Sí, sí, que los transforman, sí, exacto. Sí, es grande. I guess necesitan uno más grande todavía. Pues la cantidad de gente. NFL, una cancha de baloncesto. Sí, porque de una universidad, aquí está UNLV, un estadio de estos que sea tipo domo, que se pueda, que tenga techo, que tú lo puedas cerrar, y mira, papi. En la Vega nunca llueve, eso. Bueno, lo pagas a la Vega cara, y hazlo un estadio y pones eso ahí en el medio con una buena pantallota y mete todo el que compre de aquí, que quepa allí, y ya está. Problema resuelto. No era acondicionado, pero hay aire al ambiente, olvídate. Menos propagación de enfermedad y menos peste. No, pero sí, Alex, si vamos, pues tenemos que ir domingo o tendríamos que regresar lunes. Tenlo en mente. Yo no digo que lo vayamos a hacer, pero tenlo en mente. Por si acaso. Soñar no cuesta nada. Ya. Pues ahí le vamos. Y nada, y aparte de eso, pues nada más con este servidor. Yes. Estoy buscando aquí a ver si tengo todavía por ahí el presupuesto que yo hice. Sí, yo lo tengo por aquí. Deja ver si se lo puedo compartir a la gente para que vean de dónde es que venimos con esto. Dice, pero si ya no hay más noticias. No, ya la sesión de noticias la pasamos hace rato, Francisco. De huevo, una vez más, saludos, corazón, que bueno verte por ahí. Ya la noticia, ya estamos en el cierre, vamos para el cierre, vamos a terminar. Déjame poner por aquí la imagen. Dame un segundito. Hazme tiempo, Alex, por ahí. Igualmente, gracias, Fresi. Gracias. Gitana puso ahorita los calendarios para lo del evento de Evo. Calendarizar todo, claro que sí. Así. Pero sí, fue una semanita lo más chévere, Corillo. Como el día me llevé el play, solo que no estuve ajeno. Le gané a Fresi. Le gané una a Fresi por fin. Hace tiempo que no le ganaba a Fresi. Fresi me tiene de hijo. Pero le gané una. Le gané con Horan. Le gané con Horan. Pero Fresi estaba en una ola de calor inmamable allá en España. Yo creo que eso le afectó los botones. Yo creo que por eso fue que yo le gané. Yo creo que por eso fue que le gané. Pero sí, hay que seguir practicando, no puedes abandonarlo. Yo los abandono y me fastidio. El que le está metiendo súper salvaje es el señor Surfing Boy. Surfing Boy lo compró recientemente y llegó después de la primera semana y lo que se cogió fue una pela. Pero ya el miércoles vino y ya no se le puede jugar random a Surfing Boy, que jugar con los main, porque le está metiendo súper chévere. Y hoy vi me di cuenta que ya está en rojo 3, rojo 3 donde yo estoy. Y sí, no hace más nada. Si se firma, no hace más nada más que jugar y dice que trabajar. Pues no trabaja, no hace nada, está jugando todo el día, ni se baña. O tienen que mandar a bañar. So, yes, el señor Surfing Boy metiéndole salvaje. Voy a compartir ahora sí, estoy acá. Déjame esto un poquito más pequeño. Para no taparnos tanto. Ok, les voy a mostrar el presupuesto que yo hice así, tirando los numeritos para ir para Evo. Cuando anunciaron fecha, ok, deja ver por cuánto sale la jugada, a ver si podemos ir. Y entonces puse aquí Dallas. Gio está ahí cerquita, más o menos en pasajes, $400. La entrada para Evo, $150. 600 para hotel, pero eso puede reducirse si más personas comparten el cuarto. Comidas, transportación, $300, $200. Y otros gastos, porque uno va a y uno quiere comprar cositas, pues le puse $300 ahí. E impuestos, porque esos números los puse por ahí, pero uno siempre cuando compra algo y todo esto, hay taxes por encima, pues para ir a ajustar. La jugada para Gio saldría como en $2,200. Mientras tanto, para mí, saldría en $2,000. Y para Alex Nation sale en $2,450 porque el viaje de Puerto Rico a Las Vegas sale más caro. El resto de las cosas sigue siendo igual. Pero nuevamente, el hotel, eso pues puede reducirse, digamos, hay tres personas, se reduce a 200. So, que en esa situación podría quizás considerarse. Aún así, es mucho dinero para una cosa. Pero si uno lo quiere hacer, uno puede ahorrar y darse el gustazo. So, yo lo tengo pendiente, pero ya este año era como que $2,000. Yo prefiero usar esos $2,000 este año en esta otra cosa que es más importante. So, pero lo tengo en mente. Correcto. Está chabón, pero sí, eso pues es cuestión de maybe planificarlo, darle estructura, empezar a hacer el pote, porque no es nada más el hecho de ir, o sea, uno va a querer comprar, o sea, de los vendors, porque tú ves mercancía de juegos de pelea brutal que tú no vas a ver en otro sitio. Y pues vas a querer comprarte que sea una camisa, que sea un poster, que sea un arte. Obviamente, tú sabes, uno va a querer llevarse todo lo que uno pueda llevarse. Pero ese es el sueño, de verdad, mano. Y es como se dan tan brutal el ambiente, las peleas, la gritería. Se pasa, Vinzo. Vamos a ver cómo es que pasa aquí el año que viene. No garantizamos nada, pero tampoco lo descartamos. Yo siempre lo tengo presente. So, voy a continuar haciendo el research a ver si en algún punto nos tiramos. Sería cool que fuéramos nosotros para allá. Oh, eso sería que pudiéramos ir los cuatro para allá. Chacho, eso estaría el reencuentro de nivel escondido en Evo, nada más que en Evo. Nice. Ay, mi madre, nos quedamos con Las Vegas, ¿va? Y que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas. Así que ay, déjame no vacilar mucho con eso. Bueno, pues gente, yo creo que ya cubrimos todo. Eso sería todo por el episodio de hoy. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch, particularmente, estamos acá los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10. Les recordamos también que por ahí anda corriendo el evento de pesca. Ahora mismo no recuerdo cuál es la frecuencia, pero es más o menos como cada 2 semanas. Hay evento de pesca, van ahora para la semana número 4, me parece. La semana número 3 fue este jueves pasado. La acción se dio muy, muy buena. El nivel de competencia está excelente. Así que los invitamos para que no se pierdan pesca. Pesca, de hecho, arranca un poquito más temprano. En vez de las 10, arranca a las 9 de la noche. Así que pendiente a nuestro itinerario cuando terminamos los streams, porque ahí se mantiene informado. Hicimos un cambio para ser un poquito más acertado con eso del tiempo y ahora van a haber tiempos más correctos. En situaciones donde nos salgamos de lo usual, van a ver el tiempo correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más para acá? Mercancía bien bacalada. Está disponible. Todavía no he quitado la mercancía de Bebo, así que todavía tienen oportunidad. De hecho, me llegó la camisa del señor Profesión JJ, porque Streamlabs, por más que le dimos la dirección de Profesor JJ, no, me dice que no encuentra la dirección en el sistema, que no la pueden enviar. Y entonces me tocó decirle, mira, envíamela a mí y yo se la envío a él. So, Sí, porque coño. está aquí, tengo que ahora enviarla. Esta semana voy al correo y se la envío porque no encuentra la dirección. Dicho todo eso, las direcciones en Puerto Rico son un poco raras. Ay, sí. Pero viviendo en Puerto Rico, uno sabe que no importa que sea rara, la gente del correo sabe y llegan. Yo cuando envío cosas para Puerto Rico, yo voy al correo de aquí y buscan en el sistema y no les sale la dirección. Y digo, envíalo. Después que llegue a ese zip code, ellos saben dónde lo van a entregar. Yo nunca he tenido problema con eso. Los paquetes llegan porque en Puerto Rico saben dónde van a llevarlo. Pero ya, esas direcciones de Puerto Rico en el sistema, muy, muy rara a la vez están. So ya, está todavía disponible allá en nuestra tiendita de mercancía de Bebo. Y de esta manera nos retiramos, gente. No olviden disfrutar del contenido de nuestros panitas Pier Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, J-Chinobu82 y MoiSnake85. Y ahora sí nos fuimos, Alex. Hasta la próxima. Alex viene mañana. Sí, mañana, una última lista en el chat antes de irnos. Por ahí llega Mr. Cotaino, llegué para After Party. Sí, llegaste justo a tiempo. Que by the way, Tanito me estuvo visitando hoy. Dilo por Oh, acá. nice. Ese fue mi cliente de más lejos que vino hoy a comer un pincho mío desde Bayamón. Vino bien acompañadito, ¿verdad? Con Ivonne. Estuvieron aquí un rato, comieron pincho. Estuvimos ahí vacilando un rato en la terraza. Eso gracias a Taíno. ¿Qué más? Pues Fresi está comentando que la calor está insoportable para allá. Y qué más, antes de irnos. Profesor JJ vive en el multiverso. Yo creo que es que, sí, yo creo que vive en un void de Puerto Rico. El profesor JJ, ya él nos dirá. Pero sí, si las direcciones en Puerto Rico a veces tienden a ser un poquito media enredadas, pero again, como dice Gato, si llega el zip code, el cartero lo entrega, olvídate. Ellos El saben, ellos cartero lo saben. entrega, ellos saben, ellos saben. Lo que pasa es que el americano piensa que nosotros no sabemos, pero we know how to find people here en Puerto Rico. Así que nada, dice Francis, hasta la próxima. La gente, cuídense, nos vemos mañana. Ahora sí, Gato, zumba. Bye, se cuidan. Bye, zumba.